Página 56, capítulo 1. Debí entrar en el Colegio Nacional 3 meses después de la muerte de mi padre. La tristeza del hogar, el espectáculo constante del duelo, el llanto silencioso de mi madre, me hicieron desear abreviar el plazo, y yo mismo pedí ingresar tan pronto como se celebraran los funerales. El Colegio Nacional acababa de fundarse sobre el antiguo seminario, con una nueva organización de estudios en la que el doctor Eduardo Costa, ministro entonces de Instrucción Pública, bajo la presidencia del general Mitre, había tomado una parte inteligente y activa. Sin embargo, el establecimiento, que quedaba bajo la dirección del doctor Agüero, se resentía aún de las trabas de la enseñanza escolástica. Nota al pie, escolástica. El escolasticismo fue un sistema filosófico-teológico que predominó en las escuelas de Occidente durante la Edad Media. El filósofo griego Aristóteles fue el preferido. Santo Tomás de Aquino realizó la adaptación del sistema aristotélico como fundamento filosófico para la explicación de la doctrina católica. Vuelvo al texto. Y solo fue más tarde, cuando M. Jacques se puso a su frente, que alcanzó el desenvolvimiento y el espíritu liberal que habían concebido el Congreso y el Poder Ejecutivo. Me invade en este momento el recuerdo fresco y vivo de los primeros días pasados entre los oscuros y helados claustros del antiguo convento. No conocía a nadie y notaban mis compañeros, aguerridos ya a la vida de reclusión, el sordo antagonismo contra el nuevo, la observación constante que era objeto y me parecía sentir fraguarse contra mi triste individuo los 1000 complots que entre nosotros, por el suave genio de la raza, solo se traducen en bromas más o menos pesadas, pero en los seculares colegios de Oxford y Cambridge alcanzan a brutalidades inauditas, a vejámenes, a servidumbres y martirios. Me habría encontrado, no obstante, muy feliz con mi suerte, si hubiera conocido entonces Tom Jones de Fielding. Nota al pie. Tom Jones de Fielding, novela inglesa del siglo XVIII. Un episodio narrado muestra los sufrimientos de un alumno provocados por sus compañeros de estudio. Vuelvo al pie. Silencioso y triste, me ocultaba en los rincones para llorar a solas, recordando el hogar, el cariño de mi madre, mi independencia, la buena comida y el dulce sueño de la mañana. Durante los 5 años que pasé en esa prisión, aún después de haber hecho allí mi nido y haberme connaturalizado con la monotonía de aquella vida, solo 2 puntos negros persistieron para mí: el despertar y la comida. A las 5 en verano, a las 6 en invierno, infalible, fatal, como la marcha de un astro, la maldita campana empezaba a sonar. Era necesario dejar la cama tiritando de frío casi siempre, somnolientos, irascibles, para ir a formarnos en fila en un claustro largo y glacial. Allí rezábamos un Padre Nuestro para pasar enseguida al claustro de los lavatorios. Cuántas conspiraciones, cuántas tramas, qué gasto de ingenio y fuerza hicimos para luchar contra la fatalidad encarnada a nuestros ojos en el portero, colgado de la cuerda maldecida. Aquella cuerda tenía más nudos que la que en el gimnasio empleábamos para trepar a pulso. La cortábamos a veces hasta la raíz del pelo, como decíamos, junto al badajo, encamarándonos hasta la campana, con ayuda de la parra y las rejas, a riesgo de matarnos de un golpe. Muy a menudo, la expectativa nos hacía despertar en la mañana antes de la hora reglamentaria. De pronto, oíamos una campana de mano, áspera, estridente, manejada con violencia por el brazo irritado del portero. Eterno préposé. ¡Oh! Nota al pie. Préposé, en francés, encargado. A las composturas de la cuerda. Se vengaba entrando a todos los dormitorios y sacudiendo su infernal instrumento en los oídos de sus enemigos personales, entre los cuales tenía el honor de encontrarme. Atrasar el reloj era inútil por 2 razones tristemente conocidas. La primera, la proximidad del cabildo, que escapaba a nuestra influencia. La segunda, el tachómetro de plata del portero, que, bien remontado, velaba fielmente bajo su almohada. Algunas noches de invierno, la desesperación nos volvía feroces. y el ilustre Cerbero, nota al pie. Cerbero, en la mitología griega, perro de tres cabezas que cuidaba la entrada del infierno. Vuelvo al texto. El ilustre Cerbero amanecía no solo maniatado, sino un tanto rojiza la faz, a causa de la dificultad para respirar a través de un aparato, rigurosamente aplicado sobre su boca y cuya construcción, bajo el nombre de pera de angustia, nota al pie, pera de angustia, mordaza de hierro con forma de pera que por medio de un fuelle obliga a abrir la boca desmesuradamente. Vuelvo al texto. Bajo el nombre de pera de angustia, nos había enseñado Alejandro Dumas, nota al pie. Alejandro Dumas, 1803-1870, autor romántico francés, escribió novelas de aventuras cuyos héroes eran ejemplos de audacia y coraje. Vuelvo al texto. Alejandro Dumas, en sus 20 años después, al narrar la evasión del duque de Beaufort del castillo de Vincennes. Todo era efímero, todo inútil, hasta que estuve a punto de inmortalizarme, descubriendo un aparato sencillo pero cuyo éxito, si bien pasajero, respondió a mis esperanzas. En una escapada vi una carreta de bueyes que entraba al mercado. Debajo del eje colgaba un cuero, como una bolsa huecada, amarrado de las cuatro puntas. Dentro dormía un niño. Fue para mí un rayo de luz, la manzana de Newton, la lámpara de Galileo, la marmita de Papín, la rana de Volta, la tabla de Rosette de Champollion, la hoja enroscada de Calímaco. Nota al pie. La manzana de Newton, la hoja enroscada de Calímaco. Enumeración de hombres célebres por sus descubrimientos y de los elementos que originaron esos descubrimientos. Newton, ver nota 5. Formuló las leyes de gravitación a partir de la caída de una manzana. Galileo Galilei, 1564-1642. Físico, matemático y astrónomo italiano. Viendo oscilar una lámpara, aplicó el péndulo a la medida del tiempo. Dionisio Papin, 1647-1714. Físico francés. Viendo agitarse la tapa de una marmita, a causa del vapor, inventó la primera máquina de vapor. Alejandro Volta, 1745-1827. Físico italiano. Observando el comportamiento de una rana, dedujo que la electricidad inducía reflejo en los seres vivos. Juan Francisco Champollion, 1790-1832. Orientalista francés. Descifró las inscripciones jeroglíficas de la piedra Rosetta, encontrada en Egipto. Calímaco. Arquitecto, pintor y escultor griego, siglo VI a.C. Inventó los capiteles corintios al ver unas hojas de acanto extendidas sobre la tumba de un niño. Vuelvo al texto. El problema estaba resuelto. Esa misma noche tomé el más fuerte de mis cobertores, una de las pesadas cobijas tucumanas que sofocan sin abrigar. Lo amarré debajo de mi cama, de las cuatro puntas, y cubriendo el artificio de los anchos pliegues de mi colcha, esperé la mañana. Así que sonó la campana. Me sumergí en la profundidad y allí, acurrucado, inmóvil e incómodo, desafié impunemente la visita del celador, que, viendo mi lecho vacío, siguió adelante. Me preguntaréis, quizás, qué beneficio positivo reportaba, puesto que, de todas maneras, tenía que despertarme. Respondo con lástima que el que tal pregunta hiciera ignoraría estos dos supremos placeres de todos los tiempos y todas las edades: el amodorramiento matinal y la contravención. Mi invención cundió rápidamente, y al quinto día, al primer toque, las camas quedaron todas vacías. El celador entró, vio el cuadro, quedó inmóvil. Llevó un dedo a la sien y después de 5 minutos de grave meditación, se dirigió a una cama. Alzó la colcha y sonrió con ferocidad. Era la mía. Fin del capítulo.